panadería, vamos todos a bailar. Vente pollito que vamos a gozar y verás qué sabroso es la fiesta popular. Tráete una negra y un negro cumbiero y junto con ellos la fiesta popular. Y verás qué sabrosa es la fiesta popular.